siempre digo soy del campo, no me puedo quejar. Tengo para soñar, de la tierra saco el fruto con que vivo y una linda guajira completa mi alegría. Y por eso muy contento me divierto, bailo con mi chiquita, ¿qué más puedo desear? Soy del campo, no me puedo quejar. Tengo para soñar, de la tierra saco el fruto con que vivo y una linda guajira completa mi alegría. Y por eso muy contento me divierto, bailo con mi chiquita, ¿qué más puedo desear? Te juro mi vida que con gracia.